Quiero que esa lata me lo mueva. Salimos para la carretera. No me ni quiero que consigue la titán, sala. Dale. Quiero estar bien, cabrón. Colgando un titán, activando efectivos policiales. Las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale. Blam, blam. A ella le gustan los guachos reales. Los giles que se corten, que esta noche todo vale. Muéveme el to-to-to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y vayamos los locos. Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma. Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja en coma. Y esta noche quiero que se pique con todo. Tu guacha conmigo no hace coro con loro. Desde la butaca me dice que la enamoro. Y cuando está sola a mí me llama que la pasa a buscar. Es mi titán, es una turraca que le gusta el plan plan. Hoy se chicha la más picha porque quiere chingar. Los planes están hechos, no pueden salir mal. Y quiero que esa gata me lo mueva y hasta abajo lo menee. Quiero que esa gata me lo mueva y que sienta la adrenalina. Colgando un titán, activando efectivos policiales. Las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale. Blam, blam. A ella le gustan los guachos reales. Los giles que se corten, que esta noche todo vale. Muéveme el to-to-to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y vayamos los locos. Muéveme el to-to-to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y vayamos los locos. Mami, aquí se escucha reggaetón, por Montego Calderón. Mientras quemamos una mari. Esa mami como rola al blon. Mientras escucha mi canción. Muéveme el to-to-to, muéveme el to-to-to.